mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 13. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3.000 soldados electos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2.000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1.000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibeá, en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo: ¡Hebreos! ¡Escuchen esto! ¡Levántense! ¡Sublévense! Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces, todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3.000 carros de guerra, 6.000 hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban, y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal, y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días, Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel. Pero aún así, Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: «Tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz». Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó: «¿Qué has hecho?». Saúl le contestó: «Vi que mis hombres me abandonaban, y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras». ¡Qué tontería! No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Desayunamos. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 1 al 14. Qué difícil situación para Saúl. Los enemigos ya estaban preparados para la batalla, pero ellos aún no. Y para colmo, Samuel se estaba tardando. Parece ser algo lógico, pero sacrificar delante del Señor era solo trabajo de los sacerdotes. El hecho de que no esperó muestra que él no confiaba realmente en la ayuda divina. Tal vez confiaba como una especie de amuleto de buena suerte, pero en realidad no confiaba plenamente en el Señor, y eso le costó muy caro. Desobedeció otra vez y Samuel le dice que ya Dios lo había rechazado. ¿Cómo realmente confías en Dios? ¿Solo como una especie de amuleto de buena suerte o como quien dirige todo? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías capítulo 4, verso 6.